Buenos días, nos encontramos con María Guamán. ¿Cómo está, mi estimada María? Cuénteme, ¿cómo aprendió su oficio? A través de mi mami y de mi madrina, que ellos me motivaron a estas hierbitas, a coger y entregar. De lo que así de aquí del campo se coge y se va a entregar a Calderón o donde quiera aquí. Es para las hierberas que se van a entregar. ¿Me podría describir de manera general en qué consiste su práctica o su actividad? De lo que hay ahorita aquí en Llano Grande, todavía hay un poco que se puede ver las plantas que aquí hay. Es decir, recolecta de aquí, sí, de la comuna. Sí, de aquí de la comuna yo recolecto todas las hierbas que hay para poder ir a entregar en las hierberas. ¿Qué tipo de plantas son las que usted vende? Por ejemplo, vendo la ruda, la ortiga, la hierbabuena, la ruda, hay muchos tipos de plantas de aquí, de la comuna, que se puede entregarse, por lo que esos dicen que es para curarles de toda clase de enfermedades. Muy bien, ¿y cuál sería como el principal desafío que enfrenta el realizar esta actividad? Lo que pasa es que las cosas que ahorita nosotros tenemos por el momento es a lo que tenemos así en filos de la calle, de la quebrada, todo eso. Es por lo que ahorita ya algunas casas, hecho cerramiento, todo eso, algún rato se perderá. Todas esas cosas que nosotros tenemos. Muy bien, es decir, el humano sigue tomándose los terrenos, sí, eso se podría perder esa práctica. Las casas, todo que ahorita están construyendo, todo eso. Muchísimas gracias, mi querida María Guamán. Le podemos encontrar aquí en el barrio La Tola, sí, en la calle La Tola. Muchísimas gracias y un excelente día. Gracias.